A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 36 de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Yo soy Gerardo Taker y conmigo está mi amigo Alex Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están? Pues yo estoy bien aquí con mucha información. ¿Y tú cómo estás, Taker? Pues creo que no me veo tan jodido como tú, pero más o menos. ¿No? Pues dices. Eso es que la carita que traes, güey. No parece que estés bien, ¿eh? Yo estoy bien. Ok. Bueno, entonces estamos igual de jodidos. Vamos a empezar, ¿no? Porque hubo mucha info este fin de semana. Bueno, el pasado fin de semana. Sí. ¿Te parece si arrancamos con la Euro, de la que hablamos poco ya en el programa del pasado viernes por falta de tiempo? Sí. Empezamos con eso entonces. Sí. Habíamos hablado ya de uno de los partidos de cuartos de final, ¿no? El que se jugó el jueves entre Portugal y la República Checa, que todos sabemos que ganó Portugal con un gol de Cristiano Ronaldo. Pero el viernes ya no pudimos comentar del partido de ese día, que fue el Alemania-Grecia, que me parece que cumplió con los pronósticos de todos, ¿no? Sí, era un tanto lógico la victoria de los alemanes, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hubo un momento en el segundo tiempo que Grecia empató, pero fue muy poco tiempo, con cosa de 5 minutos. Ajá. Alemania volvió a tomar la iniciativa, no, realmente siempre la tuvo. Y pues básicamente después que recibió el gol de los griegos, como que se dedicó a matar a los griegos. Ajá, sí, y les dio un poco el gusto, ¿no? Sí, y fueron 5 minutos, te digo, la diferencia entre el 1-1 que marcó Grecia al 2-1 que marcó los alemanes, y ya de ahí, bueno, se destaparon, ¿no? Sí, llegaron a ponerse 4-1 y al final ya con un penal Grecia pudo acercarse un poco. No para pensar en que iban a regresar en el partido, ¿no? Porque era 4-2 y era ya al final del partido, de un partido que claramente ganó Alemania, me parece. Sí, sí, era un partido, yo creo que todo mundo sabía, ¿no? Que Grecia no era muy complicado, y más sin su jugador estrella, que Ajá. No jugó en ese partido, me parece que estaba suspendido. Sí. Y bueno, lo único que se tuvo que cuidar realmente Alemania fue no perder la cabeza, que no tuviera pues lesionados. Y realmente tarjetas, pues ¿no? Fue todo, ¿no? O sea, fue un partido. Sí, ni lesionados sí, ni tarjetas. Porque ¿no? Fue un partido de un solo lado. Uh-huh. Sí, de hecho, me parece que Podolski no fue banca. Mario Gómez creo que también entró después. Entonces sí, Alemania estaba preparada para no perder ese partido y irse lo mejor posible a las semifinales, ¿no? Sí, eso es desde luego, ¿no? Me parece que era... Ellos mismos sabían qué tan superiores eran y por eso se pudieron dar, por decirlo de alguna manera, ese lujo, ¿no? Sí, sí, y bueno, finalmente yo creo que fue la serie más dispareja, ¿no? De los cuartos de final. Ajá. Entonces sí, me parece que para Alemania la competencia iniciará ya ahorita en semifinales. Tienen un rival muy difícil. Bueno, que después de lo que demostró, yo no sé qué tan complicado vaya a ser, ¿eh? Porque ya hablaremos del partido, pero me parece que Italia se vio no muy bien en su partido de cuartos de final. Y me queda claro que va a tener que jugar mucho mejor si es que quiere ganarle a Alemania, ¿no? Sí, sí, me parece que sigue siendo favorita, ¿no? A pesar de que la serie... digamos, es un poco más pareja, al menos por nombre. Uh-huh. sí sigue siendo favorito de la selección alemana a llevarse pues la copa, ¿no? Incluso. Sí, me parece que sí. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Primero, ok. Primero hay que terminar de analizar esto y ya después hablaremos de lo que serán las semifinales que se juegan a partir del día de mañana, ¿no? Mañana y el día jueves son, ¿no? Sí. Ok, entonces ambos coincidimos en que claramente ganó la selección de Alemania. Pero no sé, ¿te gustaría destacar algo del partido? Que me parece a mí que fue el mejor de los cuartos de final. ¿El de Alemania? Sí, por lo que mostró Alemania, porque los otros tres encuentros parecía que todos jugaban a no perder, ¿no? Sí, el ya habíamos comentado que el partido de Portugal estuvo bastante aburrido. Ajá. Quizá hay que destacar a los griegos, ¿no? Que finalmente, pues, con todas sus limitantes, lucharon contra los alemanes lo que pudieron. O sea, realmente Grecia hizo lo que pudo hasta sus fuerzas y realmente no creo que haya sido una mala participación de los griegos quedándose en cuartos de final. De hecho, hicieron más de lo que todo el mundo esperaba de ellos, ¿no? Porque, me parece que sí. Sí, todo el mundo los daba como víctimas de cara a su grupo, ¿no? Tomando en cuenta que estaba Polonia, los checos y los rusos, pues ellos eran la víctima, ¿no? En el grupo y calificaron como segundo lugar, eliminando ellos a Rusia en el último encuentro, ¿no? Sí, sí, me parece que sí hicieron más de lo que ellos mismos pensaban. Ajá. Se pueden ir bien y con la frente en alto a casa, ¿no? Yo sí destaco a los griegos por eso, porque eran prácticamente unas víctimas. Ajá. Y aún así salieron y disputaron el partido, pues como, ahora sí como Dios les dio a entender. Sí, pero bueno, finalmente, vaya, llegaron hasta una ronda en la que ya nadie esperaba mucho de ellos, pero pues, se les acabó la magia también, ¿no? Pues sí, hasta ahí llegaron. Ya no tenían mucho que hacer, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Y bueno, el siguiente partido fue uno de los favoritos, ¿no? A llevarse, pues a repetir el campeonato, fue España y Francia, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de observar el partido. Ajá. Solo vi el marcador, que habían sido 2 goles y que España se vio muy superior a los franceses, no sé si... Fue un partido muy pobre también, ¿no? Francia le puso poca resistencia a España, y España pues con lo justo metió por ahí un gol y luego al final también un gol de penal y ya. Fue un partido gris, me parece, por eso decía que como que 7 de los 8 equipos jugaron a no perder, me parece, pero bueno, no sé por qué. Se supone que tenía que venir lo mejor del torneo en estas rondas definitivas. Y me parece que fue mucho mejor el comienzo, la ronda de grupos. Sí, y Francia se fue apagando, ¿no? Sí. O sea, empezó bien su torneo, siendo mejor que la escuadra inglesa. Digo, empató, pero fue mejor. Se veía que podía ser el caballo negro, muchos le pusieron ese adjetivo. Ajá. Y pues, sin embargo, no pasó a más, ¿no? O sea, pasó a la siguiente ronda por inercia casi casi, porque ya Suecia estaba eliminado y ahora con España pues no puso mucha resistencia. Y hace que España, bueno, consiga algo histórico, porque nunca le había ganado a los franceses en un torneo oficial hasta... Ajá. Hasta ese partido. Entonces, pues de las cosas que hay que rescatar, pues está ese, ¿no? Ese dato y pues España, yo creo que sin despeinarse, sin hacer mucho, están en semifinales justamente. Quedando de ver, me parece, a lo largo del torneo también, ¿no? Sí, se han complicado, ¿no? Además, los partidos para ellos. Incluso yo decía que Croacia merecía más en su último partido en el grupo. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, finalmente ganó España y pues ya está instalada en la ronda de semifinales. Pues sí, Y el último partido fue el del domingo, ¿no? Que jugaron, sí, ¿quiénes? El partido entre los ingleses y los italianos, que se antojaba, para mi gusto, era el más parejo. Ajá. Bueno, yo vi el juego. No sé qué tan parejo podemos considerar este partido, porque realmente Italia falló como nadie. O sea, realmente debió ganar el partido en los 90 minutos. Tienen a un delantero que es una burla, como lo es Mario Balotelli. Sí, ese fue el que dijo que era el mejor, era, si no fuera por Messi, él sería el mejor del mundo, ¿no? Sí, sí, él lo dijo. Y fíjate que yo, en base a eso que comentaste tú, que él dijo, le estuve por ir atención a su actuación y pues no, decepcionante lo que hizo el tipo este. Sí, y es que es como, es el favorito del técnico. Sí, entonces, me queda claro que Di Natale es mejor que él. Sí, exactamente. Y pese a eso, él salió como titular, ¿no? El último partido del grupo jugó Di Natale de titular, pero ahora fue él de titular y se cansó de fallar y desperdiciar jugadas, ¿no? Y si hubiera, yo creo que se hubiera tenido que retirar del fútbol. Ajá. Si fallaba su penal, ¿eh? O sea, porque fue el primero, el primer penal fue el de él. Uh-huh. Y lo metió, ¿no? Digo, ahí se salvó su actuación, pero Italia fue muy superior a la selección inglesa, que pues apostó, ¿no?, todo el tiempo a los penales. Italia, sí, no supo cómo pues abrir el marcador. El problema de Italia yo creo que va a ser ese, ¿no? Porque ahorita ya no se enfrentan a Inglaterra, que los va a estar esperando. Exactamente. Entonces, sí es muy complicado el panorama también para los italianos, y sobre todo con ese tipo de Mario Balotelli, que a mí, te digo, no me gusta cómo juega, y sin embargo es el favorito del técnico. Ha sido titular en la mayoría de la Eurocopa, y pues la verdad no lo merece, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un factor ese tipo ahora en las semifinales, en, sí, contra de Italia. Factor en contra. Ok, ¿qué más podemos destacar del partido? Aparte de que Italia nunca supo abrir la puerta y de que falló oportunidades y de que Inglaterra pareció apostar, ¿no?, en todo momento por el como dijiste tú, ¿no?, por el empate. Sí, sí, yo creo que sí lo apostó. Yo destaco también el tiro de Pirlo en la ronda de penales. Ajá, sí, ah, sí, así a lo loco Abreu, ¿no? Sí. Que lo metió y todo el mundo lo elogió y es qué gran jugador, qué sangre fría y todo. Pero si lo hubiera fallado, nadie lo hubiera bajado de imbécil, ¿no? Sí, y además en el momento, ¿no? Porque en ese momento Inglaterra iba ganando la serie. Ajá. Uh-huh. Y él fue y lo cobró de esa forma, ¿no? Empató el gol de Pirlo, empató, sí, el marcador, ya después... Sí, porque Italia había fallado un gol, un tiro que fue, no sé quién lo falló, pero se fue por un costado, ¿no? Entonces, sí, Inglaterra iba ganando y con ese empataron. Ya después vinieron dos fallas de Inglaterra, un tiro al travesaño de Walcott o Welbeck, uh-huh, no sé quién de los dos. Y después una tajada de este Gianluigi Buffon, ¿no? Aquel portero que en épocas de Perestoifer sonaba para jugar en Necaxa, ¿no? Junto con Fabián Bartés. Sí, sí, ese tipo. Eso, ¿no? Sí. Pero... No, es que no puede ser. No podía ser y no fue, tal como todos suponíamos, ¿no? Todo el fútbol mexicano sabía que no iba a pasar eso, excepto Perestoifer. No, yo creo que él era el primero que sabía que tampoco iba a pasar, pero le gustaba hacerle al cuento también, ¿no? Sí, pero bueno, los ingleses se van de la Copa, muy triste, ¿no?, su participación. Digo, a pesar de que llegaron a cuartos, ajá, a mí se me hace que sí, fue muy triste su participación en la Eurocopa, ¿no? Caso contrario a Grecia, yo creo que a Inglaterra siempre se le debe exigir más, y desde... Pues desde siempre, o sea, los ingleses han sido así, de que nada más se han convertido en participantes y ya, ¿no? No son contendientes. Nunca han ganado la Euro, por ejemplo. Salvo el campeonato del mundo que ganaron en el 66 en su... Pero fue con trampa, sí. Sí, fue con trampa y además en su casa. Ajá. Y desde ahí yo es lo único que tienen, ¿no? Los ingleses con una gran pues selección, una camada de jugadores interesante. No son ya... Bueno, no compiten, ¿no? Por algo serio. Nada más están ahí pues para ver qué sucede y ya. Son peores que Holanda porque ya ni siquiera llegan como favoritos, ¿no? Sí. O sea, siempre están ahí, pero ni siquiera son ya considerados entre los favoritos. Sí. Pero bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos a seguir hablando de la Euro. Uh-huh. Vamos a escuchar a Kim. Esto se llama Everybody's Changing. Y nosotros regresamos a Antidoping Soccer. She didn't care to hang around. So when the ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Vamos a dar las vías de comunicación, como ya es costumbre en este segundo bloque. En Facebook nos pueden encontrar como Antidoping Soccer y le dan me gusta. Y bueno, ya se enteran de todos, de algunas noticias y también si hay programas y demás, ¿no? También pueden encontrarnos en Twitter, en arroba antidopingfood. Y el correo electrónico es antidopingsoccer@gmail.com. Y el blog, también tenemos blog, es antidopingsoccer.blogspot.com. Bueno, es .mx ya, ¿no? .com, te redirecciona, sí. Sí, es .com. Pero bueno, vamos a enviar saludos también aquí al distrito. En el Estado de México, en Toluca, nos están siguiendo también. En Puebla, yo creo que es el Borre, porque sí, ya vive ahí. Pero sí vive aquí, ¿no? Vive. Ah, sí, cierto, vive aquí. Pero es que el Borre, para quien no sepan, es un amigo nuestro de Pasión Rojiblanca que vivía en Puebla, nacido en el DF, pero vivía en Puebla y se mudó al DF. Pero pues creo que desde que se mudó al DF pasa más días en Puebla que en el DF, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, en Puebla y también en Pachuca nos están siguiendo en esta ocasión. Así que bueno, un saludo a todos. Ok, y vía Twitter nos piden un saludo. Javier Romero dice que siempre nos escucha y nos pide un saludo. Ahí está el saludo, ¿no? Pues un saludo a Romero. ¿Será algo del TNT? No creo, pero le podemos preguntar. Ok, ¿con qué vamos a seguir? Pues ya habíamos hablado de los cuartos de final. Ajá. Entonces las llaves quedaron de la siguiente manera. La selección de Portugal va a enfrentar a España. Sí. En un duelo de la península ibérica, ¿no? Y duelo de madridistas también, ¿no? También, qué bola partido de puñales, terrible. Ojalá pierdan los dos. Y en la otra llave se medirán los italianos a los alemanes que tienen... Los alemanes tienen cuentas pendientes con Italia. Recordemos que en el Mundial del 2006 fueron los italianos los que echaron de su Mundial a los alemanes. Y bueno, posteriormente se coronaron campeones del mundo, ¿no? Malditos italianos. Así que bueno, sí. De hecho, mira, y en caso de que pasara Alemania a la final, también me imagino yo que el rival tendría que ser España. También habría cuentas pendientes, ¿no? Pero esa sería peor porque España le ganó la Euro pasada y además final, y los la eliminó de la Copa del Mundo. Sudáfrica. O sea que son dos seguidas. Pudiera ser una revancha ahí, pero bueno, primero hay que esperar a que pasen los partidos de semifinales, ver cuál es la final. Yo pienso que va a ser esa, España-Alemania, los dos que marqué yo como favoritos antes del comienzo de la Euro, pero hay que esperar, ¿no? Sí, yo también creo que va a ser esa la gran final, a menos que pase algo raro, que espero que no, espero, al menos si pasa algo raro que pase en la llave de Italia y Alemania y no con Portugal, porque no quiero ver ya más a Cristiano Ronaldo y a Pepe y a todos esos tan agradables portugueses, jugadores del Real Madrid, ¿no? Sí, sí, que me tienen hartos. Sí, qué agradables son esos tipos. Y aparte, todos son bien humildes, es lo que me gusta de ellos. Sí, sí, pues ya sabes que. Sobre todo Cristiano Ronaldo, ¿no? Ajá. Que cuando ganan es trabajo de todo el equipo. Y cuando pierden... Pues es que él no puede hacer todo solo. No puede hacer todo él solo. Y Messi también tuvo una mala Copa América. Bueno, él lo dijo, ¿no? Ajá, sí, y eso es que tiene que ver, ¿no? No sé qué tenía que ver, pero... El problema de Ronaldo ya es psicológico, ¿no? Y respecto a su competencia con Messi. La competencia... Que él ve nada más él, ¿no? Porque para todo el mundo está claro que Messi es el mejor jugador del mundo. Pero Ronaldo como que le afecta eso, ¿no? No sé si por ego o simplemente si está mal de su cabeza. Y él no es capaz de aceptar que Messi es mejor jugador. Pero me parece que iría por ahí, ¿no? Algo psicológico. No sé cuántos años de diferencia tengan Cristiano y Messi, pero sé que es más chico Messi. Pero además, no sé cuánto. Ahorita le preguntamos a Google cuál es el problema. Sí, estaría interesante porque empecé a hacer una proyección así en un futuro cuando ellos se tengan que retirar, alguno de ellos, que obviamente sería Cristiano Ronaldo primero por la edad. Si no lo haría, hasta que Messi se retirara, ¿no? O sea, entonces yo empecé a pensar, dije, no, igual y se va a retirar a la par para que vean, ¿no? Es que yo sí aguanté más. Es lo único que va a poder presumir. Mira, ya tengo aquí el dato. Mi buen amigo Google ya me dijo. Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero del 85. Es decir, tiene 27 años. Y Leo Messi nació el 24 de junio. O sea, el domingo fue su cumpleaños. 24 de junio del 87. Es decir, cumplió 25, ¿no? ¿Sí? 2 años y medio casi de diferencia entre uno y otro. Y bueno... Es es más, hasta ahora más productiva la carrera de Messi que la de Ronaldo, ¿no? Mucho más productiva. Mira, por ejemplo, aquí sus goles totales. Ronaldo tiene 138 con el Real Madrid, 118 con el Manchester. Ayúdame con la cuenta, son 260, 256, ¿no? Con el Sporting tiene 5, son 261. Y con su selección tiene 34, son 295. Messi tiene 253 con el Barça, 26 con la selección argentina, 16 con la selección sub-20 de Argentina, 6 con el Barcelona B, es decir, 301 como total. O sea, que hasta mete más goles Messi. Siendo pobre. Más joven, es decir, jugando menos años, ¿no? Pobre, pobre Cristiano Ronaldo, en verdad. Aparte de puñal, segundón. Sí, ¿no? Sí, y bueno, tiene suerte de que Messi no compite en la Euro, porque si no... Sí, si no, también ahí le ganaba. Ese es el único torneo que Messi no puede ganar y que Ronaldo sí podría, ¿no? Sí, sí, pero dudo que lo haga porque tiene un rival muy difícil. Sí, no lo va a hacer. Nada más para complementar. Messi debutó en el temporada 2004-2005 con el Barça. Y sí. Cristiano Ronaldo debutó en el 2001. Es decir, debutó más joven Ronaldo. Bueno, debutó en ese entonces con el Sporting de Lisboa. Pero hay que recordar que Messi fue 2004-2005 con el Barça. Pero antes de eso había jugado con el Barcelona B en la segunda división. No sé si segunda o segunda B de España. Segunda B, me parece, porque fue con Guardiola con el que ascendieron a segunda, ¿no? Sí. Entonces, sí. Debutan más o menos igual. Pero pues ahí primera están. Son 3 años de diferencia. 2004 Messi y Ronaldo 2001. Sí, pues ahí están los datos. Que, digo, no juegan, pero sí son contundentes a veces, ¿no? Entonces, pues ya regresando a lo que es la Euro. Yo sí pongo de favoritos, como tú ya lo mencionaste, a los alemanes y... a los españoles. Pero si tus favoritos al principio no eran ellos, ¿sí? No, eran ellos y Holanda, pero Holanda era primero, pero ahora ya no. O sea que yo tengo vivos al 1 y al 2, porque el 3 puse Inglaterra, que ya se fue. O sea que nos quedan 2 a cada quien y son los mismos 2. Lo único que cambia es el orden en que los pusimos, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué nos falta por decir del Euro? Recordar nada más, ¿no? Los partidos. Sí. Ya dijiste cuáles son, pero nada más decir que el miércoles, todos son, en hora de México son a la 1:45, ¿no? De la tarde. El mañana miércoles es el de Portugal contra España. Y el jueves es el de Alemania contra Italia, ¿no? Sí, el día jueves y el primero de julio. El domingo. Ajá. Es la gran final. Así que, como dijimos antes, vamos a votar todos temprano para regresar a ver la final, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque son las elecciones aquí. En México. Ya, si nos escuchan fuera de México, pues les vale nuestras elecciones, ¿no? Y que tengamos que ir a votar temprano, pero... Ok, vamos a ir a la segunda pausa, Alex. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Pearl Jam, a Yellow Ledbetter, y nosotros volvemos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos ya en nuestro tercer bloque. Ya hablamos de la Euro, de lo que pasó en los cuartos de final, de lo que pueden ser las semifinales. Brevemente ahí comparamos las carreras de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que aunque no tiene nada que ver con la Euro, pues necesitábamos compararlo, ¿no? Por todo lo que se ha estado hablando de Cristiano Ronaldo a lo largo del Euro. En especial en los últimos partidos, últimos dos partidos, en los que se habla de que ya está haciendo diferencia y que no sé qué, pero bueno. O sea, habrá que ver si es capaz de llevar a su equipo primero a la final y después al título. Título que no consiguieron en la edición de 2004 jugada en su país, cuando cayeron en la final ante Grecia, ¿no? Sí, sí, desde ahí. Y fíjate que hay mucha gente que considera potencia a Portugal. Sí, nunca han ganado nada. Igual sí, no, jamás han ganado nada. Siempre han sido cosa igual que Holanda, ¿no? Como que los ya merito. Pero ni siquiera, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, Holanda es un eterno favorito. Pero ya ha jugado en su historia 3 finales de Copa del Mundo, ¿no? Sí. Portugal, yo nunca he visto que llegue como favorito. Y que yo recuerde, nunca ha jugado una final de Copa del Mundo. No, nunca ha llegado. Ha sido semifinalista, sí, pero nada más. Ajá. Pero ok, vamos a brincarnos el charco y venirnos a nuestro continente, ¿no? Sí, hay que regresar. Hay que regresar, ya empezamos muy internacionales y vamos a seguir internacionales, pero ahora de nuestro lado del mundo, ¿no? Se jugó en Argentina, el pasado fin de semana se jugaron la última jornada de el campeonato de primera división, ya hay nuevo campeón, y lo que más destacó por encima de eso, lo del día sábado, que se jugaron la última jornada también de la primera división B, ¿no? La Nacional B. ¿Qué importancia tenía esto de la primera B? Pues que River Plate llegaba a la última jornada como líder del campeonato y dependía de sí mismo para conseguir el ascenso tras un año de haber jugado en, como dirían algunos, en el infierno de la B, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con River? Y pues todavía llegaba a este partido, bueno, este compromiso, sin esa seguridad, ¿no? De igual ya estar en primera división, sino ajá, que alguna combinación de resultados podía dejarlo un año más en la división de ascenso, ¿no? Sí. Pero finalmente el River, pues fiel a su historia, me parece que fue Trezeguet, ¿no? Quien marcó uno de los goles. Los dos goles fueron de... Los dos goles. Sí, porque le ganaron 2-0, hay que decir, sí, al Almirante Brown. Sí, que estaba todavía falló un penal, ¿no? Falló un penal, Trezeguet, pero bueno, fiel a su historia, el River regresa. Ajá. Es campeón. Pero la segunda. Sí, fue campeón y regresa, ¿no? Regresa junto con Quilmes, que fue el subcampeón. Hay que recordar que son dos ascensos directos. Y se pueden dar dos más vía promoción, ¿no? Sí. River, lo comentamos el viernes, River era líder con 70 puntos y el segundo también tenía 70, era Instituto de Córdoba. Por diferencia de goles, River era líder. Ellos dos tenían mano, ¿no? De ganar sus partidos, estarían de regreso en primera división. El tercero y el cuarto eran Quilmes y Rosario Central en ese orden, ambos con 69 puntos. Entonces, vaya, estaba claro que esos cuatro equipos eran los que iban a subir dos y dos más iban a tener oportunidad, ¿no? En la promoción. Así es. Quilmes ganó 2-0 su partido, ganó de visita, de hecho. Su partido lo ganó 2-0. Rosario Central fue una decepción porque cayó ante Desamparados, para nombrecito. 3-2, ¿no? Sí. Y Instituto de Córdoba perdió 1-0, jugando como local, además. Sí, y en lo que puede ser la otra cara de la moneda, ajá, está el descenso, ¿no? Que también se definió. Sí. Y uno que fue hace poco campeón de Argentina, el Banfield. Banfield, sí. Se va a la división de ascenso. Junto a Olimpo de Bahía Blanca, ¿no? Así es. Y el que se salvó fue el San Lorenzo. Sí, también, por ahora se salvó, sí, ¿no? Sí, porque hay que recordar que que Argentina, igual que en México, tienen el dichoso porcentaje. Ajá. Y ya, o sea, eso deja a San Lorenzo en primera momentáneamente, pero en una situación muy comprometida, ¿no? Para el siguiente año. Ahora, por ejemplo, el caso de River me parece que es igual que en México, ¿no? O sea, va a iniciar su cociente en cero. En cero. Ajá. O sea, del mismo modo va a tener un torneo muy complicado por esta cuestión, ¿no? O sea, igual va a ganar varios juegos y ya con eso, ¿no? Se va a salvar. Sí, sí, me parece que sí. No, no creo que River vuelva a descender. Nada más de decir, dije de Quilmes que ganó de visita, pero no dije a quién le ganó. Le ganó a Guillermo Brown 2-0 en su de visita. Instituto de Córdoba cayó en casa ante Ferrocarril Oeste 3-0. Y como dije, Rosario Central cayó en su visita a Desamparados por 3-2. Rosario se queda otra vez, ¿no? Juega promoción. Bueno. Sí, va a jugar promoción. Como tú dijiste, en primera división está ya el campeón. Bueno, eso no lo dijiste. El campeón por primera vez en su historia es el Arsenal de Sarandí, equipo que jugó por ahí alguna Copa Sudamericana y en su momento eliminó al América, ¿no? Sí. Y a las Arsenal. Chivas también. Ajá. Arsenal de Sarandí le ganó a Belgrano 1-0. Y con eso se coronó porque llegaba empatado en puntos junto con Tigre. Pero Tigre de local empató con Independiente 2-2. Si hubieran ganado, si los dos hubieran ganado sus partidos, sí, la diferencia de Arsenal era mejor. Pero si hubiera jugado un partido de desempate, por decirlo de alguna manera, una final entre ellos dos, ¿no? Uh-huh. El tercero era Boca, que estaba, no sé si uno o dos puntos abajo. Pero los inútiles perdieron en su visita a All Boys 3-1. ¿Y de qué te ríes? Los inútiles. Pues sí, ¿no? Ni siquiera pudieron ponerle presión al Arsenal ni a Tigre, ¿no? Se vieron muy inútiles. Ahora, lo que decíamos, la promoción primera B, una es Rosario Central contra San Martín de San Juan. San Martín de San Juan, que estaba en primera división, jugarán primero en el Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, y cerrarán en la cancha de San Martín, que es el equipo que está actualmente en primera, ¿no? Y la otra es Instituto de Córdoba, que desperdició la oportunidad de obtener el ascenso directo, contra San Lorenzo de Almagro, que parecía condenado al descenso porque necesitaba ganar y necesitaba que Banfield perdiera, ¿no? Uh-huh. Ellos ganaron y Banfield perdió. Entonces tienen una oportunidad más. Van a jugar primero en Córdoba y después en Almagro. Me imagino, no sé, no tengo aquí el dato. Me imagino que son esta semana, ¿no? Sí, deben de ser esta semana. Ok. Igual me imagino que a mitad de semana se juegan la ida y sí, el fin ya son los partidos. Sí, tal como fue hace un año la promoción en la que River perdió la categoría, ¿no? Sí. Ok, el torneo de San Lorenzo, este torneo no fue tan malo, me parece. O sea, sí, fue equipo de media tabla, pero lo que le pesó, me parece, son los torneos anteriores, ¿no? Los que tuvo una baja producción. Por ejemplo, este torneo San Lorenzo fue el equipo 12 de 20. Ganó 6 partidos, empató 7 y perdió 6. Entonces no está tan mal. A diferencia de, por ejemplo, Banfield, que fue el último lugar general y solo hizo 11 puntos, lo que les costó el descenso, al final de cuentas, ¿no? Igual Olimpo, que fue penúltimo, son los dos que se fueron al descenso. Sí, sí, sí. Qué cosas tan raras, ¿no? El torneo argentino es como que tiene, se juega muy raro, ¿no? Uh-huh. Tiene cosas, a diferencia de aquí en México, que no estamos ya acostumbrados a esas cosas, que ya hace mucho se había eliminado la promoción, ¿no? Me acuerdo que el Atlante alguna vez llegó a jugar alguna promoción contra el Veracruz. Ajá, en el Estadio Azulgrana, cuando los dirigía Manuel Apuente, ¿no? Sí, pero yo creo que en Argentina no es tanta la diferencia con un equipo de ascenso. Ajá. A uno de primera división, digo, habría que seguir más a fondo la Liga Argentina, pero por lo que yo veo, no es tan tanta la diferencia de niveles. Sí. Sí, no, me parece que no es tanto. Aunque aquí ya veremos, ¿no? Ahora con la Copa MX veremos qué tanta diferencia hay. Sí. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a regresar al último bloque. ¿Qué vamos a escuchar, Alex? Sí, vamos a escuchar a Peter Gabriel y esto se llama Sledgehammer. Y regresamos aquí a Antidoping Soccer. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer, el último bloque del programa. Y pues nada más para cerrar con el fútbol argentino, pues recordar que el Arsenal de Sarandí fue el campeón. Ajá. Y bueno, ya en esta semana se definirán ya oficialmente los descensos y los ascensos, ¿no? Entonces, pues nada más queda eso y queda esperar a los partidos de promoción. Y vamos a hablar algo ya más nacional, porque siguen algunos movimientos, tanto para la Liga de Ascenso como para la Liga de Ascenso MX, ¿no? Se llama Ascenso MX. Ajá. Con el torneo de la Liga MX de Primera División. El caso de Paulo da Silva, que se estaba hablando mucho para el Pachuca, pues finalmente llegó a un acuerdo. Y el paraguayo pues regresa al fútbol mexicano, pero esta vez lo hará vestido de tuzo. Y se une ya a Neri Castillo, entre muchos otros refuerzos que tiene el club de Pachuca. Ajá. Por lo que yo creo que el señor Hugo Sánchez no se puede quejar del equipo que le están dando. Porque realmente pues es un equipo muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí parece bien armado el equipo, pero sin técnico, ¿qué van a hacer? Sí, el problema también yo creo que es el técnico. Ahora, habrá que ver si Da Silva juega en estos torneos, bueno, en los cuadrangulares, ¿no? Que están también por arrancar, el de León y el de Pachuca. No sé si juegue, no sé si esté ya disponible para el técnico. Pero bueno, lo que sí sé es que va a estar en el torneo ya oficialmente, en la apertura, ¿no? Sería la apertura, ya va a estar ahí. Y pues ese es el caso de Paulo da Silva y también el conjunto de Necaxa contrató a Bardo Fierros. Ajá. Que yo desconozco a este individuo, pero igual tú sí sabes un poco más de él. Sí, jugó en León, yo lo recuerdo en León. Me parece que es de esos jugadores que sí se comprometen y sí se entregan al máximo. Lo poco que he visto de él me dejó esa impresión, te digo, con León. Pero también jugó en ascenso, ha jugado en varios equipos. O sea, se podría decir que es un jugador probado en ascenso, que estuvo, como dije, en Atlético Mexiquense, en Cihuatlán, en León, en el Atlante incluso estuvo. Con Atlante, desde luego, estuvo en Primera División. Estuvo con Dorados. Y de ahí dio el brinco al extranjero. Porque jugó con Talleres de Córdoba en Argentina. Y con el Atlético Bucaramanga en Colombia. Antes de irse a jugar a Vietnam. Con un equipo que se llama el ACB Hanoi. Que no sé qué quiera decir eso. No sé. No me dice nada el fútbol de Vietnam. Pero bueno, ahí estuvo, además de que ha sido seleccionado mexicano en la selección de fútbol de playa. Pero bueno, no. Ahora, lo interesante, por decirlo de alguna manera, es que tiene 4 años de no jugar en México y que puede regresar ahora porque de alguna manera lo había bloqueado el famoso Pacto de Caballeros. Sí, entonces es mexicano. Es mexicano, sí. Porque, digo, el nombre parece que es como colombiano. No, nació en Tabasco. O una cosa así. Y de hecho su debut fue con Atlas, jugó en el Atlas. Ah, ok. Pues entonces, en teoría tiene una trayectoria interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí habrá que darle el beneficio de la duda. Aunque faltan todavía 2 refuerzos extranjeros que, como siempre, en el que se está tardando en traer, ¿no? Pues sí, falta. Es el mismo caso, ¿no? Desde hace semanas estamos diciendo los extranjeros, ¿no? Que el caso de Barbosa me parece que es el único que se va a mantener, o no estamos ya seguros si se va a mantener Everaldo. Barbosa ya se fue, ¿no? La verdad es que Pesolano ya se fue también. Sí, Pesolano. Yo no sé qué piensan hacer con estos huecos extranjeros. Lo cierto es que hay que recordar que son 3, ¿no? En caso de sí, son 3 extranjeros. Ascenso, nada más son 3. Entonces sí hay que decirlo porque es importante. Y pues, insisto, ¿no? Tiene que, el Necaxa es el favorito del ascenso, aunque tú digas que no. No, yo no lo veo así. Yo sigo viendo muy fuerte al América, iba a decir, al Correcaminos y al Veracruz, ¿eh? El Correcaminos, sí habíamos dicho que el Chelis es el técnico del Correcaminos, ¿verdad? Sí, sí lo hemos dicho. Porque pero eso... le armaron muy buen equipo. Ahora, ya estaremos, sí. Ahora que decíamos, ¿quién es el extranjero que ya está? Porque yo ya me confundí, un día dicen que fulano y otro que fulano. Yo ya no sé quién es el... Ah, la Cerda, ¿no? La Cerda es el extranjero. Jonathan, la Cerda es... Y si es, sí, si está Jonathan, la Cerda ya, y están hablando que están buscando dos extranjeros, eso deja fuera ya a Everaldo Barbosa y a Paulo Pezolano, ¿no? A los dos. Oficialmente los dejaría fuera. A no ser que pase lo que pasó alguna vez con el Chafita Blanco, que según se iba a no sé dónde, y Necaxa lo estaba esperando, y como el güey no consiguió equipo, le dieron cancha, ¿no? Ahora, ajá, exactamente. Ahora, es hablando del Chapita. Uh-huh. Chafita. Digo, es todavía la carta le pertenece al Necaxa, sí, ¿no? Entonces, de muchos otros jugadores. Entonces, yo no sé qué hagan con este tipo de jugadores. No sé. Me parece que también Gandín le pertenecía. No sí, sé es qué de pase. Necaxa todavía. No sé qué pase con Gandín. Pues no te ves lejos. Está todavía el Parejita López. Todavía la fecha es de Necaxa. Y, el Parejita ese y como que. Cada torneo ven a dónde lo prestan. Sí, es. Que además lo agarraran como. No sé, a lo mejor material de cambio o algo así. Pero ni siquiera, ¿no? Como que dicen, ya, vete para allá, conoce sí. Le dicen, conoce la República. Sí, algo tendrán contra él, supongo. Por cierto, de los extranjeros, pues también se queda fuera ya el imbécil de Juan Manuel Caballo, ¿no? Sí, con también. Sus 3 goles. Y eso sí, que también. Venía a hacer goles. Pero bueno, vamos a brincar nosotros el charco, porque hay... Hubo una mala noticia que recibió la concentración española, ¿no? De la Euro. No porque fuera un jugador de seleccionado ni nada. De hecho, era ya un jugador que pese a tener 23 años, estaba ya retirado del fútbol, ¿no? Sí. Sí, el caso de Miki Roque. Bueno, se llama Miguel Roque, o bueno, se llamaba Roque, Miguel sí. Roque Farrero. Ajá. Ajá, y le decían Miki Roque. Uh-huh. Sí, falleció... El domingo, a sus 23 años apenas, a causa de cáncer óseo, que fue lo que pues lo obligó, ¿no?, a retirarse a temprana edad del fútbol, ¿no? En marzo del 2011 fue cuando anunció su retiro, ¿no? Sí. El jugador jugó en el Lleida de España y fue reclutado con el Liverpool. Equipo con el que a los 17 años debutó en la Champions League, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no, o sea, la verdad es que tenía una carrera, o estaba viéndose una carrera muy prometedora también de este chavo. También jugó en el Betis, me parece. Sí, jugó después de Liverpool, jugó en el Old Man Athletic, no me preguntes de dónde es ese equipo, supongo que es inglés. Después jugó en el Jerez, en el Cartagena. Y en el 2009 llegó al Betis, que fue su último equipo. Sí, bueno, ya a partir de ahí, en marzo, bien lo mencionas, de 2011 fue cuando, cuando anuncia ya su retiro del fútbol por este cáncer, un tumor, y pues finalmente fallece, ¿no? Ya. Sí, ahora como dije, con el Liverpool debutó a los 17 en Champions. Pero, por ejemplo, cuando llegó al Betis, estuvo en la filial del Betis. Hasta que en octubre del 2010 lo ascendieron al primer equipo y debutó con el primer equipo. Entonces, con el Betis, en el primer equipo jugó 5 meses, ¿no? De octubre del 2010 a marzo del 2011. Sí, pues que descanse en paz este chico. Y... pues pronta resignación para su familia, ¿no? Que es lo más importante. Sí, claro. Y con esta mala noticia, nos vamos, ¿no? Sí, ya se acabó el programa. Los esperamos. El jefe aún no nos dice nada, pero Creo que vamos a tener otro Vayas el programa el viernes. Sí, yo quiero venir el viernes, no el jueves. Entonces, lo estaremos avisando por medio de las redes. Sí, las redes y el blog. Y el blog, qué día finalmente nos dará el jefe, porque ya se le hizo... ¿Ves que ya está enloqueciendo? Entonces, jueves, cree que el jueves es el viernes o algo así. Ok, y te recuerdo que además del programa vamos a tener junta de trabajo por así este fin de semana, así que ahí ya se arreglarán ustedes, porque aquí puedo estar de referee, pero en la calle no. Entonces, nos escuchamos el jueves o viernes, lo avisaremos ya a través de Twitter, Facebook y el blog. De 4 a 5 en quietloudfm.com. Nos vamos, Alex. Sí, nos vamos. Gracias. Sabes que te llevo siempre en el corazón, que cada...